Estados Unidos, entre las bases y los medios americanos. Entonces, la guerra no es cualquier cosa, están desatándose eventos de gravedad que eventualmente pueden conducir a un conflicto totalmente generalizado. Eso es lo grave de esto. Ahora, Estados Unidos, han dicho algunos analistas, muy interesante lo que dicen algunos, podría retirarse para no hacer tan indecorosa su retirada. Podría decir que llegó una tregua con un intermediario ficticio y con un para y decir que ellos ganaron, triunfaron porque consiguieron asesinar a la ayatola Ali Khamenei. Ese va a ser su triunfo, pero el régimen no cambia. Ellos, antes de este conflicto, hicieron una sucesión y el régimen no depende de una persona, porque tampoco el pueblo queda en caos, porque el pueblo está en sintonía con el régimen. Entonces, recordemos que la antigua Persia data de 5.000 años atrás, a diferencia de Estados Unidos, que poco más de 200 años de independencia como nación. Algo saben ellos, los persas, los iraníes, hacen la guerra por convicción. Los norteamericanos, los soldados norteamericanos hacen la guerra por dinero. Esa es la gran diferencia. Se dice que el portaaviones Gerald Ford, que estaba en el Golfo Pérsico, se fue al puerto de Haifa, en Israel, para solucionar un problema que tenían en los alcantarillados. Y se descubrió que en los alcantarillados habían camisetas que bloqueaban la alcantarilla, camisetas enrolladas. Y con eso no se podían ocupar los baños. Los mismos soldados autosabotearon el portaaviones porque ya llevan casi 9 meses fuera de casa y entrar en una guerra significa estar un buen tiempo más. Entonces, no tienen mucha convicción para la guerra los soldados norteamericanos. Estaban autosaboteándose ellos mismos. Entonces, con esa mentalidad, con esa impronta, es difícil que ganen una guerra. Por mucha tecnología que tengan, porque nadie sabe. Nadie niega que tienen gran tecnología los norteamericanos, pero no se gana la guerra con tecnología. Se gana con un espíritu dispuesto a morir, solamente pensar en vencer o morir. Como son, por ejemplo, los yemeníes que le ganaron un conflicto a Estados Unidos. Le dañaron 2 portaaviones y lo hicieron irse. Los bombardearon los norteamericanos, pero no, pero siguieron ellos no se dan, ellos por convicción no se dan por derrotados nunca. Ellos luchan para vencer o morir. Entonces, esa es la verdadera convicción de guerrero que también tienen los iraníes. Entonces, los norteamericanos se han metido en un zapato chino, porque Irán no es Irak, no es Libia, no es Siria, es Irán. Es otra cosa. No pueden condenados al fracaso ahí. Va a quedar en evidencia una vez más la caída del imperio. En esto van a buscarle una salida cosmética, decorosa, lo más posible, pero quienes estamos medianamente informados sabemos cómo va a ser. Entonces, Estados Unidos no le va a ganar a Irán. Con Israel juntos no le pueden ganar a Irán. No pueden. Bueno, eso es, mis queridos auditores. Hoy día me tocó ir a la feria, se los cuento como anécdota, y la gente comentaba, por lo menos hay una conciencia allá, y eso es importante, hay una conciencia a nivel aquí popular, algo que no pasaba antes, de que Trump y Netanyahu son lo más nefasto del planeta. Eso lo decían todos. O sea, esta gente vive buscando guerras por todos lados, atacan aquí, atacan allá, amenazan aquí, amenazan allá. Entonces, me agradó que la gente tuviera conciencia, algunas personas que comentaban ahí, dijeron eso y me pareció muy bien que estén conscientes de quiénes realmente son esta gente. Bueno, vamos a ir, antes de cerrar el tema, con algunas cosas que podían llegar a ser el alcance de este conflicto. Cuba firmaron un pacto militar esta madrugada. Si Maduro no es liberado en 5 días, atacarán 23 bases estadounidenses simultáneamente. Documentos filtrados muestran que el plan se llama Operación Libertad Roja. El Pentágono evacuó familias de militares. A las 2:47 de la mañana, los 5 líderes firmaron tratado de defensa mutua. Si Estados Unidos no libera a Maduro en 120 horas, lanzarán ataques coordinados contra bases en Japón, Alemania, Italia, Filipinas, Corea del Sur y Oriente Medio. Pero lo más aterrador aún no lo sabes. Fuentes del Pentágono confirmaron evacuación de emergencia. Ahora 45 mil familiares de militares están siendo sacados de bases en Asia y Europa. Aviones 17 volando sin parar desde hace 6 horas. Plan interceptado revela China atacará Japón y Filipinas. Rusia atacará Europa. Irán atacará Oriente Medio. Corea del Norte lanzará misiles contra Corea del Sur. Cuba cortará comunicaciones satelitales. Lo más perturbador, China movió 200 mil soldados hacia Taiwán. Rusia, Irán, Corea del Norte. ¿Qué les parece, mis queridos oidores? No sé cuán efectivo sea eso, digamos, pero sí sé que están saliendo gente de las bases militares Se acabó la europeas. Están saliendo gente de las bases militares europeas. Lo supe por otra vía y puede deberse a eso, digamos. Los alcances de este tema no Se sabemos cuáles acabó la pueden ser, gasolina. pero Es en este momento la mayor amenaza para la democracia y para los derechos humanos. Y la cuestión es que Donald Trump y esa banda de superricos que lideran la ofensiva reaccionaria internacional no son locos, son hijos sanos de un sistema neoliberal que está destruyendo la vida y el planeta. Un mundo en el que un puñado de grandes corporaciones y de multimillonarios puede vivir por encima de la ley y decidir el destino de la humanidad. Y también que alimentan a esas extrema derecha que pone a luchar al penúltimo contra el último para que quien no puede pagar el alquiler culpe de sus problemas al vecino migrante en lugar de al fondo de inversión que le quita las casas. Usted no se puede sorprender de la política exterior autoritaria y violenta de Trump, porque la élite europea lleva años sometiéndonos a esa política exterior que ya antes de Trump era agresiva y unilateral. Si Estados Unidos invade territorio europeo, ¿a qué derecho internacional van a apelar ustedes, comisario? ¿Al mismo que han pisoteado el algoritmo te sorprendió? Bueno, ahí teníamos algo que quería compartir y este es otro más. Una nueva intervención militar ilegal en Irán, después de Palestina, después de Venezuela, después de que se esté amenazando durísimamente a Cuba, estamos viendo cómo Estados Unidos e Israel atacan a Irán en una nueva vulneración de ese derecho internacional humanitario que voló por los aires en Gaza. Lo hemos dicho con total claridad. Necesitamos pararles los pies antes de que arrasen con el mundo entero, porque esta es una guerra por petróleo. No es casualidad que Venezuela e Irán fueran dos de los principales países que le vendían petróleo barato a China. Esto no tiene nada que ver con la democracia. Tiene que ver con una guerra por la pasta, por petróleo. Y lo que quiere Estados Unidos es mejorar su posición en esa guerra comercial que tiene abierta con China. Desde aquí se lo vamos a decir al gobierno de España tantas veces como sea necesario. Es la hora de romper relaciones con quienes han alentado un genocidio y perpetrado durante 2 años y medio ese genocidio contra los palestinos y las palestinas. Es hora de aislar internacionalmente a Donald Trump. Romper todas las relaciones que tenemos con un Estado terrorista como es Estados Unidos y cerrar de una vez por todas las bases norteamericanas en suelo español. Ahí teníamos otra intervención interesantísima, y con eso creo que cerramos el tema de la guerra. Es evidente que esta guerra puede cambiar el curso de los eventos mundiales. Es muy evidente. En la medida que escale más, los eventos se pueden adelantar. Así que estaremos atentos. Es muy probable que veamos. Yo tengo la impresión, me puedo equivocar, pero tengo la impresión de que Estados Unidos va a buscar cualquier cosa para salir de esta situación. Cualquier cosa. Porque una guerra más larga no le sirve a Estados Unidos, porque no tiene misiles, no tiene armas para una guerra más larga, a diferencia de Irán, que tiene muchos misiles. Entonces, tiene la posibilidad de que tanto Corea como China y como Rusia le pasen misiles. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Quién van a luchar por una guerra corta? Van a ser Israel de Estados Unidos, porque no les sirve una guerra larga, porque no tienen cómo mantenerla. Ya Irán demostró que no tiene miedo a una guerra larga al decir que no había tregua, que los términos de la guerra los va a poner Irán, porque se han burlado de Irán, lo han vuelto a atacar durante negociaciones. O sea, si vuelve a caer en la misma trampa, quiere decir que son imbéciles. Entonces, por eso que no aceptó la tregua Irán. Van a seguir hasta que Irán lo diga. No, hasta que Estados Unidos diga. Esa es la situación. Bueno, cambiamos de tema, mis queridos auditores. La mayoría sigue viviendo en el odio e intenta sobresaltarse con todos los remedios que el odio saca al día y permite que su llama crezca. Porque es el odio y la falta de amor. El odio es el peor atributo, porque destruye indeciblemente no solo en la tierra, sino espiritualmente. ¿Acaso no es contingente este mensaje? Si ustedes ven a los líderes como hablan, se dan cuenta que están llenos de odio. Estoy hablando de todos, ¿eh? Porque por él todas las propiedades nobles se destruyen o están en peligro de perderse. El hombre que vive con odio está sacudido por los demonios. Su ascenso está en peligro continuo, porque recae una y otra vez si se deja llevar por el odio. Porque se pone una y otra vez en manos de aquel que solo intenta transmitir odio y falta de amor a los hombres. Y su poder sobre aquel hombre es enorme. Y cuanto más grande, donde la humanidad entera vive en odio. Tiene que ser un pacto espiritual que tiene un efecto terrible, porque los hombres ponen en marcha voluntariamente lo que se ordena por el contrapoder de Dios lleno de odio, a que destruyan cualquier bien para dañar al semejante. El adversario de Dios importa liberar al espiritual atado en la materia por Dios. Por esto se concentra en sus actos e intenciones en esto: destruir lo que fue creado por la voluntad de Dios. Su voluntad y su poder no son capaces de captar las obras de creación, así que intenta transmitir su voluntad a los hombres. Planta en ellos el odio y los empuja a realizar lo que a él es imposible: destruir la creación. De hecho, convierte a los hombres sometidos en peones de sus actuaciones. Los hunde en pensamientos satánicos, enciende en ellos el odio y los empuja a dañarse lo mejor posible el uno al otro. Los hombres llevan a cabo voluntariamente lo que su enemigo mayor de sus almas les susurra. Sus actos sacan cada vez un oído nuevo y el odio saca cada vez más destrucción. Una humanidad tan envenenada se acerca cada vez más a la perdición, porque difícilmente encontrará las vueltas a obras de amor. La verdad es que este mensaje nos hace reflexionar mucho, porque tenemos que pensar de alguna manera que todos estamos llenos de odio, de alguna manera, porque o no nos ponemos en uno de los bandos o en el otro, y reflexivamente nos ponemos en un bando o en el otro, y nosotros no tenemos que ponernos en ninguno de los bandos. Nosotros, el único bando que nos corresponde es el de Jesucristo, la verdad, la vida, la justicia. Ese es el bando que tenemos que usar. No podemos caer en, y esto lo digo porque cual más cual menos, todos de alguna manera tomamos posición cuando hay una guerra, y nosotros no tenemos que tomar posición. Si queremos ser seguidores de Cristo, si queremos hacer la voluntad divina, no podemos tomar un bando, mis queridos auditores, por ningún motivo. Nosotros queremos que tener que desear o pedir al cielo que el hombre entre en razón, que la verdad prevalezca y que como consecuencia de esa verdad pueda haber paz. Nosotros sabemos que por el tiempo que estamos viviendo, la paz va a llegar solamente cuando llegue el juez supremo. Antes no, porque el hombre está tan lleno de maldad que no puede, no tiene la capacidad de mirar más allá. El hombre mira lo que él quiere, lo que él necesita. Cada líder que está en una guerra ve lo que le corresponde a él, lo que él desea conseguir. No ve los intereses del otro, no los analiza con frialdad. Entonces, no escucha. Solo sabe lo que él necesita y va por eso. Entonces, en esas condiciones, es imposible que haya un acuerdo y que no exista guerra. Absolutamente imposible es, mis queridos auditores, en esas condiciones. No existe la posibilidad. Bueno, vamos a compartir unos escritos espirituales del estigmatizado Giorgio Bolivani, que son muy recientes, y que dice: la verdadera salvación es espiritual. Giorgio llama la atención y difunde un mensaje importante a toda la confraternidad. La verdadera salvación para entrar en el reino de Dios es espiritual. La recolección de personas y de los niños ocurre por una necesidad física ligada al ecosistema del planeta para permitir que se reproduzca el animal hombre para la repoblación de la Tierra. Cuando se refiere a la recolección estaba hablando de la evacuación planetaria, que eran los seres extraterrestres. Nosotros que estamos vivos tendremos que peregrinar en la materia para salvarnos. Se salvan de inmediato aquellos que mueren en Cristo y van a la cuarta dimensión renaciendo como extraterrestres, disfrutando de las naves espaciales y del universo. Los vivos, en cambio, permanecen encadenados en la materia y sepan que la encarnación siempre induce a la tentación. Por lo tanto, podemos decir que aquellos que serán llevados son casi salvos, pero para salvarse, primero deben reconstituir la nueva sociedad en la Tierra con trabajo y sacrificio, obviamente ayudado por los seres del cosmos. La verdadera salvación solo la alcanzan quienes mueren como mártires en Cristo. Por lo tanto, la enseñanza que les dejo es que debemos buscar el reino de Dios, que es la vida espiritual, y su justicia, que es la vida espiritual puesta en práctica en la materia. Cristo volverá para establecer el reino de Dios en la tierra, es decir, para sentar las bases y construirlo. Pero ese reino de Dios deberemos construirlo nosotros. Por eso debemos llorar por quienes mueren en Cristo. Sino por quienes permanecen vivos y sufren. Importante enseñanza, mis queridos auditores. El nuevo reino es una sociedad donde no hay violencia, no habrá violencia, sino justicia y verdad, amor y alegría. El planeta Tierra pasará a formar parte de la Confederación Interestelar y del número de los confederados de la tercera dimensión. El objetivo de esa sociedad es convertirte en un buen militar de la Confederación y hacerte viajar por el universo, porque solo allí puedes descubrir la inteligencia omnicreante. No habrá necesidad ni de dinero ni de trueque, porque la sociedad será tan rica que el bienestar te lo dará la Madre Tierra. Se contará con la tecnología para obtener lo mejor de los recursos del planeta Tierra. Respecto al sufrimiento en el mundo, en particular a los pobres niños palestinos, Giorgio se expresa así: la ciencia del espíritu explica que aquellos que se inmolan por una causa justa, sobre todo cuando son puros e inocentes, tienen la posibilidad, si así lo desean, de cancelar el karma de las personas necesitadas y también de las almas condenadas, si éstas se arrepienten. Por ejemplo, el sacrificio de los niños de Palestina es una ofrenda de redención para las personas occidentales que titubean y no saben de qué lado estar. Este genocidio enciende en ellos la llama de la justicia y los hace pasar al lado del bien. De este modo, el niño de Gaza ha redimido al materialista que antes no tenía ojos para ver. Pero la redención funciona solo si se sale a la calle y se lucha por la liberación de Palestina. Solo de este modo podemos explicar cómo tanta gente materialista de repente pasa a ser seguidora de Cristo sin razón aparente. Esto ocurre a causa del milagro provocado por quienes se inmolan, los cuales despiertan a los pecadores o en los materialistas el deseo de redención. Cristo, en grande, hizo precisamente así. De hecho, estos niños, sin saberlo, son imitadores de Cristo. Son los santos de Cristo de los últimos días. Son los mártires de la libertad y de la justicia. Giorgio expresa conceptos importantes sobre la función del mal, Satanás y sus tentaciones. Satanás hoy está en las cúpulas de la institución de la Iglesia, aunque esta sigue siendo santa y de Cristo. Satanás ha creado un falso mito, y es decir que es el enemigo de Dios. Pero Satanás siempre obedece a Dios y a Cristo, porque no tiene libre albedrío. De hecho, el libre albedrío le fue quitado a causa de su rebelión. Es el hombre quien no obedece a Dios. Satanás debe seguir siempre la voluntad de Dios, que es también la de tentar al hombre. Si el hombre cae en la tentación, entonces Satanás tiene el poder de gobernarlo. De hecho, él es el príncipe de este mundo, el cual posee la civilización más salvaje, criminal y contraria a Dios de toda la Vía Láctea. O sea, de toda la galaxia, pero también es unos planetas, uno de los planetas más bellos de la galaxia. Cuando nosotros decimos, Padre, líbranos del mal, estamos hablando del mal que cultivamos en nosotros mismos, gracias a la tentación de Satanás, el cual es un instrumento que nos provoca, nos ofrece poder material, y si lo aceptamos, nos convertimos en sus emisarios. La tentación más grande de nuestra confraternidad es el miedo, que aparece cuando no estamos bien de salud, cuando no tenemos dinero y cuando sufrimos por amor. Sentimientos, salud y dinero, sobre estos valores somos tentados. Satanás y Lucifer son dos entidades gemelas diferentes, como si fueran padre Lucifer e hijo Satanás. Siempre prevalece Lucifer, que incluso puede engañar a Satanás. De hecho, el cyborg del anticristo cree que gobernará el mundo durante 1000 años, mientras que los hombres luciferinos que lo han creado saben bien que no será así. Para ver la entrevista completa y comprender mejor la enseñanza, bueno, eso es otra cosa. Continuamos. Continuamos, mis queridos auditores. Aquí hay algunas cosas que les quiero compartir. Donald Trump está arrepentido al escuchar el tremendo mensaje que le mando a decir China a Donald Trump. Escuchemos. Si quieres guerra, tendrás guerra. Si quieres destruir a China, serás destruido. Si quieres imponer una guerra nuclear a China, serás aniquilado por una guerra nuclear. Esto es muy serio. La política de China es muy clara. China no disparará el primer tiro, pero no permitirá que dispares el segundo. Si no has visto el desfile del Día de la Victoria en Pekín, el 3 de septiembre, una de las armas que China mostró es un misil con todas las ojivas. Lo llamamos 61, porque puede contener 60 ojivas nucleares más una bomba de hidrógeno. Ahora, en el mundo de hoy, déjame decir, ¿qué país tiene bomba de hidrógeno? China es el único país con bomba de hidrógeno. Y ese ICBM puede alcanzar cualquier rincón del mundo en menos de 20 minutos y destruir cualquier objetivo en cualquier parte del mundo sin ninguna posibilidad de ser interceptado. ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Un mensaje brutal. Continuamos entonces con lo que estábamos hablando, mis queridos. Jesucristo es el punto de referencia central de la experiencia que llevamos delante. El punto de referencia central de mi experiencia como místico, como persona espiritual, como hombre de fe, como estigmatizado. El mensaje que he recibido ha sufrido contrastes muy fuertes por la clásica doctrina dominical y catequista que nos ha sido impartida por siglos. Pero siempre ha sido así. La verdad siempre ha tenido que chocar con la tradición oficial, con la verdad oficial, con la iglesia oficial, con la religión oficial. Jesús mismo, nuestro Señor, que había venido como Él dijo, no para cambiar la ley de aquel tiempo, sino para completarla. Es decir, decía esto a sus conciudadanos y a los obispos de ese tiempo. Jesús fue portador de un mensaje revolucionario que chocaba con las tradiciones de siglos de esa iglesia, con los fanatismos de esa iglesia, con sus exageraciones, con sus sectarismos y con los crímenes que cometía esa iglesia. Jesús curaba el sábado y el sábado era sagrado para la ley judía. Casi no se podía ni respirar el sábado, solo rezar. En cambio, Cristo iba y curaba el sábado y predicaba en el templo el sábado, así que le reprendían y le acusaban. Pero él, revolucionario como era, contestaba a quien le provocaba. Sois hipócritas, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Si el sábado vuestro hijo cae en un precipicio, ¿qué hacéis? ¿La dejáis morir? ¿O si una oveja de vuestro rebaño se pierde un sábado, la dejáis que se muera en el barranco? ¿O vais a buscarla y a salvarla? Con estas cosas Jesucristo empezaba a poner en tela de juicio la tradición, el sectarismo. Le acusaban porque quería revolucionar, cambiar las reglas de ese tiempo. Hoy nosotros no somos Jesús, pero en un cierto sentido somos un poco pioneros de una verdad que desafía la tradición, desafía los sectarismos de esta ciencia sin conciencia, desafía el modo de vivir aberrante de nuestra sociedad difundiendo esta verdad, una verdad que puede salvar nuestra sociedad. Me refiero a la presencia de estos hermanos extraterrestres que mis hermanos aquí presentes os han ilustrado muy bien. Todos estos signos son el cumplimiento de una profecía que Jesucristo anuncia en el Evangelio, su retorno. La profecía del Consolador prometía y de los signos que anunciarían su retorno. El tiempo pasará, pero mis palabras no pasarán jamás. Esto decía Jesucristo. Y antes que esta generación pase, yo regresaré. Se refería a una era que rodea aproximadamente 2100 años. Y él dijo este discurso en el mes de marzo-abril del año 32-33. El primer capítulo de los Actos de los Apóstoles decía que un día Jesús subió a una montaña, saludó a los apóstoles y que después fue llevado por una nube de luz desde el interior de la cual unos seres resplandecientes decían: hombres de Israel, ¿por qué lloráis? Este Jesús que os ha sido quitado, tened fe porque retornará un día de la misma forma. El descenso a la tierra de estas civilizaciones extraterrestres será un punto de encuentro de todas las religiones del mundo. Pero ¿por qué el Papa no anuncia nada de esto? ¿Por qué el director de la NASA o de la ciencia académica o el primer ministro italiano o el presidente americano no anuncian nada de esto? ¿Por qué son solo pocos los hombres sencillos que anuncian esto? ¿Por qué todavía hoy existe no solo el escepticismo, sino también la ridiculización de este fenómeno? Hay un porqué. Porque Jesús nació en un establo, porque no se encarnó en el hijo del rey Herodes. La vida de Jesús hubiera sido más fácil, más famosa en el mundo. La Virgen, que en aquel entonces era una simple desconocida, ¿por qué se ha hecho hijo adoptivo de un simple carpintero que se llamaba José? ¿Por qué Jesús, que después convirtió en el hombre más conocido del mundo, fue buscando ladrones y pescadores? ¿Por qué? ¿Y por qué Giordano Bruno, uno de los más grandes filósofos que hemos tenido en Italia, en el Renacimiento a fines del 1500, en una gran universidad inglesa, la de Oxford, durante una lección profundísima? Todos se le rieron en la cara, le tiraron tomates, solo porque él decía el universo es un infinito y que la Tierra gira alrededor del Sol. Giordano Bruno ese día se enfadó mucho porque era una persona que reaccionaba ante los insultos, pero ese día se fue destruido, masacrado interiormente. ¿Por qué? Habrá un motivo. Sin embargo, Giordano Bruno tenía razón. Fue quemado vivo por esa Santa Madre Iglesia Católica Apostólica que se permitía el lujo de matar a la gente en nombre de Cristo. Pensad, Cristo se ha dejado matar por nosotros y los seguidores de Cristo que le representaban mataban en su nombre. ¿Por qué ese hombre que decía que el universo es infinito y que la Tierra gira alrededor del Sol tenía razón? Y por ello le fue condenado a muerte. He aquí el porqué de esta verdad que no es aceptada hoy. Hay un porqué. Imaginad que esta noche venga aquí un extraterrestre. O imaginad el día en que él vendrá. Porque antes o después, en este teatro, habrá un extraterrestre que os hablará. Y este teatro estará lleno de personas. Y así como lo estarán todos los teatros del mundo, cuando reciban seres extraterrestres que os hablarán. Pero ese día vosotros tenéis que saber que la moneda que lleváis en el bolsillo ya no valdrá nada. Podréis quemarla, que todas las medicinas que os vais a comprar a la farmacia las podéis ir a tirar a la basura, porque una nueva ciencia habrá curado todas las enfermedades. Porque el petróleo que gastáis todos los días para vuestros coches ya no servirá de nada, porque habrá una nueva energía alternativa, limpia, que lo reemplazará. Ahora, según vuestro parecer, ¿las casas farmacéuticas estarían dispuestas a aceptar esta verdad si es una alienígena fuera capaz de curar todas las enfermedades? ¿Las grandes petroleras que ven morir dentro de su refinería a nuestros jóvenes estarán dispuestas a aceptar que una civilización extraterrestre haya encontrado una energía alternativa al petróleo para que todas podamos usarla gratuitamente? ¿Según vosotros se aceptará que echemos gasolina a nuestros coches gratis? ¿Según vosotros el poder podría aceptar que en las autopistas ya no se pague el peaje? Y todavía más, ¿pensáis que los bancos podrán aceptarlo, visto que tendrían que cerrar? Porque todos los ciudadanos podrán tener una casa propia, un coche propio o una casa en la playa. ¿Pensáis que el poder podría aceptar que una civilización extraterrestre ofrezca esta solución a la humanidad terrestre? ¿Pensáis que poder, que todos serían felices, o que este poder que os aplasta día a día, que os oprime la vida día a día con los intereses, con la hipoteca que pagar, con el poco dinero que tenéis en el bolsillo, con el sueldo que no os llega a fin de mes, con las medicinas que tenéis que comprar, prefiera que las cosas sigan así? ¿Pensáis que el poder, la Iglesia Católica, aceptaría que un extraterrestre les dijese: yo he conocido a Cristo y le sirvo, en cambio tú eres un criminal porque has matado a tanta gente y no mereces que la gente te siga? ¿Pensáis que las religiones aceptarían una civilización extraterrestre? No es necesario que me contestéis. Contestaros a vosotros mismos. Y quiero hacer una apuesta con todos vosotros. Yo pongo un juego a mi vida, pongo mi vida en la mesa y vosotros apostáis un euro. Lo que os he dicho se cumplirá en los más mínimos detalles y vosotros recordaréis lo que os he dicho hoy. No tendréis que esperar 50 años, sino poquísimos años. Esta sala un día estará llena de conciudadanos vuestros que habrán sido llamados por un motivo público y que sin embargo encontrarán aquí, como en todas las salas del mundo, a los extraterrestres que les hablarán y vosotros lloraréis de emoción. Yo no estaré porque seguramente pagaré con la vida este precio, pero vosotros lo veréis y diréis: un pobre desgraciado nos lo había dicho. Otro Giordano Bruno. Os puedo decir que la experiencia de Antonio Ursi se está preparando para esto, para un contacto con estas civilizaciones, con el hombre de la tierra, que descenderán en todas las plazas. No sé la fecha, y visto que no soy un bufón, no os puedo decir algo que no sé. Y no soy tampoco un hombre de espectáculo. Ya tenéis bastantes de estos en la televisión, que además dicen bastantes mentiras. Lo que os puedo decir es que sucederá, y para nosotros será una felicidad enorme. Además de realizar los valores del espíritu, porque nosotros nos sentiremos eternos, realizaremos dentro de nosotros la verdad espiritual. Asistiremos al matrimonio entre la ciencia y la religión. Estaremos más cerca de Jesucristo y de todos los maestros espirituales que hemos conocido en siglos. Estos seres no son Dios, sino que son entidades que han realizado determinados valores y que nos ayudan a resolver nuestros problemas a cambio de que nosotros humildemente abandonemos los valores de la violencia, del dominio, del egoísmo. De lo contrario, no nos ayudarán. Es más, si ponemos en riesgo la estabilidad del planeta, nos destruirán y salvarán solo algunos individuos que tengan las cualidades para amar, respetar al prójimo. Dios ha destruido Sodoma y Gomorra. Dios ha desencadenado el diluvio universal, es decir, ha hecho morir millones de personas y ha salvado solo algunos. Era el mismo Dios que ha permitido la crucifixión de su Hijo Cristo, pero hoy podría desencadenar su santa ira y hacer que acaezca lo mismo que con el diluvio universal, porque se dice en la Biblia que los hombres que vivían en Sodoma y Gomorra eran violentos, degenerados, pero si los comparamos con nosotros, eran unos santos. No he leído, por ejemplo, en la Biblia que en Sodoma y Gomorra sucedieron hechos como los que he leído el otro día, que suceden aquí en esta tierra. Sabéis que soy director de la revista Antimafia y, por lo tanto, como periodista, me ocupo de hechos de crónica criminal, me ocupo de Cosa Nostra, de Ndrangheta, de Camorra, de pedofilia. He leído que ha sido desarticulada una banda de traficantes pertenecientes a una organización criminal que vendía cientos de miles de euros de filmaciones con imágenes de niños violados por animales. El sacerdote que habéis conocido aquí en Pordenone, don Fortunato Dinato, ha denunciado a la policía a estas bestias. No sé cómo podría definirles que han llegado a hacer lo que ni siquiera al diablo se le ocurriría. Ahora, si vosotros fueseis Dios, ¿qué haríais con esta gente? ¿No merece nuestra generación el mismo fin que Sodoma y Gomorra? Yo votaría si lo merece, porque los niños no se tocan. Hemos conseguido hacer morir un niño de hambre cada 5 segundos en nuestra sociedad. Yo os pregunto, ¿pero vosotros qué responderíais? Señor, queremos justicia en la tierra. Esta sociedad me causa horror y ya no lo soporto más. ¿Estás seguro de que antes o después de este Dios Adonai dará la orden de intervenir? E intervendrá. Mientras tanto, esperaros fuertes riesgos, reacciones de la naturaleza, terremotos, maremotos, huracanes, inundaciones, tornados, etc. Es la tierra que reacciona contra nuestra violencia. No me toméis por un tirano. Yo amo a Cristo, pero él mismo me ha dicho: beatos los que tienen sed y hambre de justicia, porque serán saciados. Y yo formo parte de esta categoría, porque soy un guerrero, no soy violento. Pero soy un guerrero, un hombre que comete actos impuros, cuando perpetra violencia contra un niño, cuando hace sexo con 20 prostitutas porque tiene que desahogar su deseo bestial, cuando, con todo el respeto por los homosexuales, dos hombres o mujeres de la misma naturaleza practican sexo, el homosexual que cree en Cristo puede ejercer su homosexualidad platónicamente, pero no practicar el acto sexual porque es en contra de la naturaleza. Enamorarse de otro ser no tiene que vivirse a la fuerza en el plano físico. Los actos impuros se cometen cuando se hace uso de pornografía, de pedopornografía, cuando se contamina la madre tierra, cuando se traiciona a la propia familia sin un motivo, cuando hay una motivación.

David, Estefano, Lorenzo, nosotros, vosotros tenéis 14, 15 años y os sentís atraídos por todo lo que hacen los adolescentes de vuestra edad. Pero tenéis que estar atentos, porque os pueden proponer cosas que después os arruinan la vida. Debéis estar muy atentos y debéis agradecer lo que ahora la vida os está ofreciendo, la posibilidad de escuchar y de crecer en un discurso espiritual, la suerte de tener padres ejemplares, amigos especiales, tener el arca que os tutela y os protege. Queridos chicos míos, tenéis que hacer tesoro de estas cosas preciosas, porque es una gran fortuna tenerlas y no a todos se les da la posibilidad de recibirlas. Mirad lo que sucede a los chicos de vuestra edad hoy. Algunos se suicidan, otros se sienten vacíos, sufren, lloran y no saben por qué. Otros se drogan y viven dramas terribles. En cambio vosotros, aunque a veces os aburráis, encontráis este gran tesoro y lo valoraréis mucho cuando os tengáis 18, 20, 22, 25 años. Bueno, vamos a ir, queridos auditores, parece que llegaron preguntas. Vamos a ir con las preguntas antes de continuar. ¿Qué va a ocurrir con la guerra con Irak? ¿Es finalmente el fin de la civilización como la conocemos? ¿Qué va a ocurrir? Buena pregunta. La guerra con Irán. Esta es la guerra del fin. Porque la profecía final de Jesucristo dice cuando Jerusalén esté rodeada de ejércitos. Jerusalén está hoy día en la Palestina ocupada, el fraudulento Estado de Israel. Si nosotros nos damos cuenta un poquito, si seguimos los eventos, nos damos cuenta que cada día más, al principio todos los estados estaban cuadrados con Estados Unidos e Israel, por dinero. Hoy día, poco a poco, se han ido desmarcando. Y a juzgar por el actuar de Israel, de la mano de Estados Unidos, es muy probable que se sigan desmarcando. Entonces se va a dar esa profecía, que van a rodear todos a Israel, porque van a estar todos en contra de Israel, del mal llamado Estado de Israel. Entonces, esta es la profecía del fin. Ahora, dependerá del libre albedrío humano, de cómo se dan las cosas, pero es esta la guerra del fin. Esta guerra puede parar y después retomarse. Recuerden ustedes que hace 7 meses atrás tuvimos la guerra, hubo una tregua y se paró. Y 7 meses después se parte con la guerra de nuevo. O sea, esta guerra no va a terminar aquí. Seguramente, de alguna forma, van a inventar una salida, les repito lo que dije al principio, van a inventar una salida para que no sea tan ridiculizado Estados Unidos, y van a decir que ganaron porque su objetivo era descabezar el régimen y lo hicieron. Entonces van a decir que ganaron. Pero si se para la guerra, no crean que no se va a volver a ocurrir. Esta guerra es la guerra del fin. Puede que el fin no sea ahora, porque aún no estamos preparados, faltan todavía, no, el tiempo no está maduro, pero sí vamos en camino para allá. Estos son escaramuzas de una guerra total. Estas son escaramuzas previas a la guerra final, donde probablemente se lancen bombas nucleares. Pero todavía no está maduro el tiempo como para que eso pase. Así que muy buena tu pregunta, pero es una guerra muy importante porque está en la Biblia y está en la profecía de Jesucristo, y esa profecía no se equivoca. ¿Por qué dice usted que Donald Trump es el anticristo? Pregunta Lorena. ¿Por qué? No, mi querida Lorena, yo nunca dije que Donald Trump es el anticristo. Lo que sí dije es que están de la mano del anticristo, tanto Donald Trump como Netanyahu, y obedecen directamente las órdenes del anticristo. Así que te aclaro eso, mi querida. Dije claramente, nunca he dicho que es el anticristo. Nunca. ¿Por qué dice usted que Donald Trump es el anticristo? Pregunta Lorena. ¿Por qué? Bueno, contestada la pregunta, vamos con otra pregunta. ¿Quién está detrás de la guerra que estamos a puertas de comenzar? ¿Y por qué tanto odio entre Irak, Israel y Estados Unidos? Lo vimos en el video. ¿Quién está detrás? Bueno, está el sionismo mundial. El sionismo no es el judaísmo. Quienes dirigen el Estado de Israel son házaros, no son judíos descendientes o hebreos, son judíos házaros que datan de Hazaria data de el siglo XIII. Y esta Hazaria estaba ubicada entre Polonia, Alemania, Ucrania. En esa zona estaba Hazaria. Y de hecho, Benjamín Netanyahu es polaco. No es judío. No es judío, no es hebreo. Los hebreos son los judíos que son de ahí del Medio Oriente. Los semitas, los hijos de Sem, son los palestinos y los judíos que vivieron en esa zona. Estos no son semitas los que dirigen el Estado sionista. Son sionistas que son una corriente nazi. Del antiguo Ben Gurión, que junto a Hitler, Ben Gurión era un judío que en el año 33, junto a Hitler, hablaron de la creación del Estado de Israel. ¿Se dan cuenta? Ben Gurión. Ben Gurión era tan siniestro como Hitler. Era un judío que le decía a Hitler que había que matar a los judíos. Así que el anticristo está detrás de la guerra, mi querido, porque el anticristo, en la medida que hay una guerra mundial, las personas van a morir y las almas se van a perder. Antes de que venga la intervención de Dios, no debe haber una guerra mundial porque no vamos a estar preparados y nos vamos a perder todos. Tiene que haber la intervención divina, que es el llamado gran aviso, para que de alguna manera nos ilumine la conciencia y podamos despertarnos y enmendar el rumbo. Si no, nos vamos a perder todos. Eso lo hemos dicho cientos de veces aquí en este micrófono, mis queridos. Vamos con otra pregunta. De la guerra nuclear. Pero también hubo una guerra entre Rusia y Ucrania. Pregunta José Luis. El mundo ya está al borde del caos. ¿Y por qué dice que China será la gran potencia del mundo? ¿Dónde está Jesús? Lo vimos en el video de la guerra nuclear. Pero también hubo una guerra con, hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Pregunta José Luis. El mundo ya... Mi querido José Luis, efectivamente la guerra que se desarrolla en Ucrania es la guerra que está entre Rusia y la OTAN. No es contra Ucrania, es contra la OTAN. Y esta guerra en Medio Oriente también son los mismos frentes. Están claros los litigantes. En un frente está Rusia, China, Corea del Norte, Irán y otros países menores. Y en el otro frente está Estados Unidos, Israel y los países europeos de Occidente. Están claros, y esos están en las mismas guerras, en las dos guerras están los mismos. ¿O ustedes creen que los países europeos están con Irán? Están con Israel y Estados Unidos, sí o sí. Entonces, son los mismos frentes y ya el mundo está absolutamente dividido. Y hay dos frentes muy claros. Y la guerra se produce en distintos frentes porque es una guerra existencial. Lo que pasa en Ucrania, lo dijimos muchas veces, esa guerra no sabemos dónde va a terminar, pero sabemos que Rusia avanza inexorablemente. ¿Por qué no avanza más rápido? Porque Rusia no quiere matar al barrero como lo hace el occidente, porque ahí hay muchos hermanos rusos en Ucrania, entonces no quiere matar a destajo, va haciendo una guerra con pinzas. Se demora, pero no tiene ningún apuro Rusia. Entonces la gente se confunde y cree que Ucrania no, que Rusia no puede con Ucrania, y ahí es donde se equivocan. Si no pudieran con Ucrania, no lo habrían sacado ya, pues lo habrían... Sin embargo, está haciendo su guerra de la forma que a él le acomoda para los propósitos que él tiene. Recordemos que él dijo al comenzar esta incursión en Ucrania, esta es una operación especial para desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Y los objetivos son los mismos y siguen siendo los mismos. No han cambiado. Entonces, las profecías han dicho, la profecía de Jesucristo dice, guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que está empezando a pasar, mi querido auditor. Hasta el borde del caos. ¿Y por qué dice que...? El mundo está al borde del caos. No, el mundo está viviendo caos completo. Porque no existe el derecho internacional. Eso significa caos. Lo barrieron, lo tiraron por la al tacho de la basura. Con lo que pasa en ha pasado en Palestina, que matan a los niños y nadie hace nada, y no se puede hacer nada. Y la ONU, donde las matemáticas no sirven, vota en contra de esa actuar de Palestina. Sin embargo, las cosas no cambian, porque no, las matemáticas no funcionan en la ONU, porque no sirve, el derecho internacional no existe, la orden de captura internacional que tiene Netanyahu no existe, es impracticable. ¿Por qué? Porque no existe el derecho internacional. Entonces sí vivimos el caos, estamos viviendo el caos, no es que vamos para hacer un caos, estamos en pleno caos. Cuando no hay derecho, no hay normas que se respeten, lo que hay es caos. ¿Cómo va a ser normal que un gobierno cualquiera secuestre a un presidente constitucionalmente cuando la legislación de la ONU y la legislación vigente prohíbe ese acto? Porque los presidentes de todos los países son son, digamos, tienen una especie de fuero internacional, no pueden ser detenidos. Después pueden ser procesados, después que dejen de ser presidente, pero no durante su mandato. Entonces, ¿cómo no va a haber caos si no existe derecho? Entonces estamos viviendo el caos. ¿Cómo no va a haber caos si se sabe que las aberraciones de los archivos de Epstein que están saliendo a la luz, y por eso que Trump ha perdido la cabeza y actúa sin sentido, digamos, y hace cualquier cosa para tapar, para que no salgan a la luz las peores cosas que él ha hecho? Y entonces la lista de Epstein, los archivos de Epstein, donde se sabe que compraron ácido sulfúrico para disolver a los niños que se perdían completamente después que los matan, y los usaban para cosas horribles, que la hemos conversado acá. Entonces, todo el mundo sabe que eso pasa y sin embargo nadie hace nada, ni nadie puede hacer nada, porque no existe derecho. No, esa gente no está afecta al derecho como todos los mortales. Entonces, esa élite son intocables. ¿Cómo no va a ser caos eso? Estamos en caos absoluto. Podemos develar todas las horribles cosas que están pasando y nadie hace nada. Y son respetables personas las que andan por ahí. Vivimos el caos absoluto. Vamos con otra pregunta. Jesús en estos momentos, y por qué no actúa en la tierra para detener la violencia que existe. Y Jesús es propiedad de la Iglesia Católica, lo evangélico. ¿A quién adoran verdaderamente la gente del Islam? Ellos pueden pensar lo mismo de nosotros, pregunta Florentino. ¿Dónde está? Querido Florentino, Jesús no es propiedad de ninguna religión. Las religiones son creadas por los hombres, mi querido. Eso debieras tenerlo claro. Jesús no actúa porque el hombre tiene libre albedrío. Por eso es que va a venir a juzgar. Después que el hombre, con su libre albedrío, haga sus inadecuadas elecciones y después de eso va a venir una intervención donde a esta humanidad nefasta, a esta humanidad ciega, a esta humanidad estupidizada por el control mental, se le va a iluminar la conciencia. Y ahí se le va a dar la posibilidad de reconocer a Dios. Y si le reconoce, va a ser perdonada. Si no le reconoce y decide vivir esta humanidad y le gusta la comodidad del mundo material, entonces va a ser juzgada duramente. Eso es lo que hace Jesús. Pero ahora, ¿cómo va a venir? O sea, entonces si viniera no tendríamos ningún mérito. ¿Qué gracia tiene si viene el profesor y nos dice las respuestas de la pregunta y de la prueba? No, pues si estamos en prueba en este momento. Por eso que viene a juzgar, viene a tomar el examen. En este momento estamos en el medio de la prueba. ¿Cómo va a venir el profesor a decirnos la respuesta? No, no, es absurdo. Tenemos que terminar la prueba y después nos pondrá la nota el profesor. Pero antes, ¿cómo va a venir a la mitad de la prueba a decirnos ya, muchachos, les voy a ayudar un poco a ver para que pasen de curso? Y somos todos porros, entonces, ¿cómo nos va a ayudar? ¿Qué clase de alumnos vamos a pasar de curso? ¿Puros porros? No, el profesor tiene que ponernos la prueba y ver si somos capaces de pasar solo. Si no somos capaces de pasar solo el curso, tenemos que repetir, pues, si es lógico, es justo, es correcto. Por eso que no interviene, no corresponde. Para eso está establecido un juicio. Si no, si estuviéramos salvos, como dicen las iglesias católicas, porque nos salvaron, como dicen los evangelios, que estamos solos por la gracia, entonces, ¿qué sentido tendría el juicio si estamos todos salvados? Es absurdo. Si las cosas caen de maduro, saben solo. es absurdo cuando dicen esas estupideces. Entonces, las religiones dicen cada estupidez que realmente es tan fácil destruir lo que ellos dicen, con un poquito de conocimiento, ¿no? No sé qué más decía tu pregunta, mi querido Florentino. Vamos a revisarla porque no quiero que quede nada atrás. ¿A Jesús en estos momentos? ¿Y por qué no actúa en la tierra para detener la violencia que existe? ¿Y Jesús es propiedad de la Iglesia Católica, lo evangélico? ¿A quién adoran verdaderamente la gente del Islam? Ellos pueden pensar lo mismo de nosotros, pregunta Florentino. ¿Dónde está Jesús en estos momentos? ¿Dónde está Jesús? No dejaré huérfanos, dijo. Está en medio de nosotros. Pero claro, si estamos preocupados del mundo material y de las guerras, estamos preocupados de las vacaciones, estamos preocupados de cualquier cosa, obviamente que no. Pero si nosotros nos preocupamos de hacer el bien, nos juntamos dos o más para hacer la voluntad de Dios, Él va a estar ahí y lo podemos sentir. ¿Me entiendes? No es que esté físicamente en la tierra, pero está presente. Y Él está pronto a venir a juzgarnos, te lo aseguro. Nadie lo cree. Ni siquiera los que dicen que lo creen, realmente lo creen. Pero te aseguro que vendrá. No porque yo sepa algo, ni sea alguien, sino porque él lo dijo. Entonces, es la certeza absoluta de que vendrá. Y los musulmanes, mi querido, como todas las religiones, están desvirtuadas. La católica viene del cristianismo original absolutamente desvirtuado. Los evangélicos fueron creados una religión que se dice cristiana, que nació en 1500 y tanto, o sea, absurdo, cuando Jesús data del año cero, ¿cómo es posible que venga una religión 1500 años después? Es evidente que es un invento de hombres con un objeto bien preciso de manipular y que distorsiona la palabra de Dios. Y vino en un momento en que la Inquisición estaba al máximo. Entonces, claro, muchos le compraron. Y hoy día la religión evangélica sirve al poder, sirve al sionismo, porque no es una religión que busque los valores de Cristo, sino que habla del orden, o sea, defiende el orden establecido. O sea, es una religión demoníaca, sin lugar a dudas. ¿Para qué estamos con cosas? Digamos las cosas como son. Los musulmanes derivan del profeta Mahoma. El profeta Mahoma hablaba de Jesús. Ojo, el profeta Mahoma hablaba de Alá. Alá es Dios, el mismo Dios es el Dios único. Pero son los hombres los que distorsionan las cosas. Y todos los rituales que tienen los musulmanes son creados por los hombres. Todos los rituales que tiene la Iglesia Católica son creados por los hombres. Jesús hablaba solamente del bautismo y de la comunión. Y todos los otros sacramentos, ¿quién los inventó? Los hombres, las confesiones de los hombres. Entonces, ¿cómo un sacerdote va a confesar a un hombre cuando el sacerdote con toda seguridad es más pecador que el mismo hombre que se está confesando? Lo vimos en un concepto aquí de los escritos de Giorgio Bongiovanni. ¿Te fijas? Entonces, todos los rituales, todas las cosas son de los hombres. Jesús no pertenece a las religiones. Jesús está muy por sobre las religiones son inventos de hombres. son estupideces de hombres, para control. Son como los partidos políticos. Bueno, cambiamos de tema. Vamos con otra pregunta, perdón, han llegado bastantes preguntas. ¿Por qué los diferentes tipos de religiones que existen en el mundo están perdiendo cada vez más adeptos y la gente se aleja de lo espiritual cuando usted habla todo lo contrario? Pregunta María Inés. María Inés, muy buena tu pregunta. Efectivamente, las religiones hoy día... A un joven no le vas a vender la pomada de la religión, a ninguno. Porque los jóvenes son más conscientes que nosotros. A nosotros a lo mejor nos mandaban casi a la fuerza a pertenecer a una religión. Pero los jóvenes no caen en eso. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo. Porque ellos perciben que la religión es una imposición absurda. Ellos están más preparados que nosotros para esto. Entonces, por eso que la gente se está alejando de las religiones. Las religiones son absolutamente nefastas, pero nefastas. ¿Qué más decía tu pregunta para no dejar nada atrás? Los diferentes tipos de religiones que existen en el mundo están perdiendo cada vez más adeptos y la gente se aleja de lo espiritual cuando usted habla todo lo contrario, pregunta María Inés. ¿Qué se espera con el nuevo gobierno de...? Bueno. Vamos a ir con otra pregunta. ¿Qué se espera con el nuevo gobierno de José Antonio Kast versus el gobierno saliente de Boric? ¿Tendrá alguna repercusión, algún legado, el gobierno de una persona que no fue lo que todo el mundo esperaba? ¿Qué es lo que finalmente? Mi querido auditor, con todo respeto, ¿tú crees que después de lo que estamos de los eventos que estamos hablando relacionados con la guerra y las posibilidades que existen para adelante y los procesos que se pueden desencadenar, tiene alguna importancia el gobierno de Boric o el nuevo gobierno de Kast? ¿Realmente crees tú que sea así? ¿Lo crees de verdad? Pregúntate eso. No tiene ninguna importancia. Hay un solo poder mundial, lo he dicho mil veces en este micrófono, mil. Uno solo, no existe derecha ni izquierda, un solo gobierno mundial. La derecha y la izquierda son fachadas, fachadas. Los que dicen son de derecha y los que dicen que son progresistas, porque ya la palabra izquierda no se usa. Pero tanto uno como otro tienen que seguir una agenda. Entonces, no existe eso. No tiene ninguna importancia. Todo el mundo sabe lo que va a pasar. Yo creo que tanto tú como yo sabemos lo que va a pasar en el nuevo gobierno, pero no va a ser ni mejor ni peor que el que salió. Créeme. Porque tienen que seguir la misma agenda, con algunos matices, pero es lo mismo. Así que sustancialmente no van a cambiar mucho las cosas. Lo que sí te puedo decir con certeza absoluta, y no me voy a equivocar, que las cosas siempre van a ir peor. Y no es culpa del gobierno que venga, sino de los eventos mundiales que están en nuestras narices. Y lo estamos viendo. No es una cuestión de conspiranoico, lo estamos viviendo. Cada día las cosas están peor. Cada día la maldad es peor. El caos, recién contestamos una pregunta de una persona que decía que vamos hacia el caos, y yo le decía que no, estamos en pleno caos. Entonces, la certeza absoluta es de que van las cosas peor. No porque el gobierno vaya a ser malo, sino porque es algo que no puede manejarlo nomás. Es lo que viene. Es lo que estamos viviendo, el final de los tiempos. Así que las cosas no vienen bien. No van a venir bien. Te lo puedo asegurar. Siempre vamos a ver más y más caos. Vamos con otra pregunta. ¿Qué es lo que finalmente marca la evolución de un alma en la vida? ¿Y cómo saber el camino de una persona en una existencia humana? ¿Qué lo define? Buena pregunta, mi querido auditor, muy buena pregunta. Es una pregunta simple pero profunda. ¿Qué marca la evolución de un hombre? ¿Qué crees tú? Una persona, es una pregunta que tengo que contestártela con ejemplos. ¿Puedes tú pensar que una persona que solamente piensa en sí mismo, que es egoísta, que tiene dinero y es avara, es ambiciosa y atropella a todo el que tenga a su lado para lograr sus metas, es evolucionado? Y una persona que no busca nada y que siempre piensa en el otro, que ayuda a los demás, que ama a los animales, ama la vida, ama todo lo que lo rodea, disfruta el amanecer, disfruta el atardecer, disfruta la naturaleza. ¿Es evolucionada o no es evolucionada? Eso marca un poco la diferencia. Y esta persona, la segunda persona, la que piensa en los demás, ha logrado esa evolución a través de elecciones correctas. Esa persona está mucho más cerca de lograr la meta que la otra que está lejísimo de la meta, a miles de años de la meta. ¿Fija? Entonces, la persona primera, que no ve más allá y que piensa en sí mismo, no ve el mal que hace porque se ve a sí mismo. Se adora solamente a sí mismo y no quiere a nadie, no es capaz de, porque no es capaz de dar nada ni darse, porque darse, dar dinero, a lo mejor si le sobra el dinero, puede dar un poco de dinero, eso no dice nada, pero darse a sí mismo significa entregar parte de tu tiempo en pos de otras personas sin esperar nada a cambio. Ahí te estás dando, ahí tú te estás dando. Esa gente no es capaz de darse. Entonces, están muy poco evolucionados. Las personas que piensan sin miedo en todo lo que pasa, pensando solamente en el bien del prójimo y poniéndose al último de la lista siempre, buscando ayudar a todo el que pueda ayudar, defendiendo a todo el que pueda defender en justicia, disfrutando todo lo que pueda disfrutar de lo bello que hay en este mundo, que no siempre vemos, es más, generalmente no lo vemos, esa persona es muy evolucionada. De esa manera te trato de contestar tu buenísima pregunta, mi querido auditor. Esa es la gran diferencia entre las personas. ¿Por qué unos y otros no? ¿Por qué están algunos así y otros no? ¿Por qué es necesario que sea así? Para la evolución de todas las especies siempre tiene que haber algunos más atrasados y otros más adelantados. Porque los más atrasados sirven de maestro de los más adelantados. Parece un contrasentido, mi querido auditor, pero es así, porque los más atrasados son tan limitados y exigen el máximo de tolerancia y de humildad de los más adelantados. ¿Me entiendes tú? Entonces, es necesario para la evolución de la civilización, de la humanidad, que convivan los más atrasados con los más adelantados. Para los más atrasados, la presencia de los más adelantados no les sirve mucho, porque ellos no ven nada, no sacan nada. Pero para los más adelantados sí sirven los más atrasados, porque realmente les sirven de prueba, una gran prueba para ellos. ¿Cómo tolerar a un tipo tan limitado que no es capaz de entender nada? No es capaz de razonar, solamente ve lo que él ve y piensa lo que él piensa y no piensa y ni siquiera se detiene a pensar sobre lo que piensen otros. Lo único que vale es lo que él piensa. Entonces, los más adelantados se topan con esa dificultad, tener que tolerar humildemente a ese tipo de persona. Entonces, es necesario para la evolución que los más adelantados tengan al lado los más atrasados. Eso es lo que te puedo decir a grandes rasgos, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Es verdad que hemos venido a la Tierra muchas veces a evolucionar y a crecer. ¿Cuál es el sentido de la vida finalmente, Claudio? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Muy buenas preguntas, la anterior y esta. Bueno, la verdad es que no todos de la misma forma. Algunos han venido a este planeta por misión de otros planetas más adelantados. Otras personas vienen de planetas más atrasados porque tienen el privilegio de ser los más adelantados de esos planetas atrasados. Y como mérito vienen a esta Tierra. Es como pasar a un curso superior, ¿entiendes? Y bueno, están los terrestres, que son los que han tenido muchas encarnaciones acá en la Tierra, cuando en realidad ninguno somos terrestres en estricto rigor, ninguno de nosotros, seamos más atrasados o más adelantados, ninguno somos terrestres, porque hace poco más de 2 millones de años empezó el hombre en la Tierra. El hombre espíritu creado por el Espíritu Santo necesitó una carrocería o un cuerpo que fue creado por seres de luz a partir de la serpiente emplumada dorada, que después de muchas modificaciones genéticas logró convertirse en una carrocería tipo hombre. El hombre no desciende del mono, definitivamente. Esa es una estupidez. Es la estupidez que nos han vendido siempre. Entonces, voy a recorrer tu pregunta para ver cómo verdad que hemos venido a la Tierra muchas veces a evolucionar y a crecer. ¿Cuál es el sentido de la vida finalmente, Claudio? Ya. A eso faltaba, ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, el sentido de la vida, mi querido auditor, es la evolución hacia formas superiores de conciencia. Para así conocerse a sí mismo y por ende conocer a Dios. Porque nosotros potencialmente somos todos dioses. Y no es una blasfemia, lo dijo Jesús. Soy dioses. Y haré cosas más grandes que yo. Entonces, ese es el sentido de la vida. Nosotros de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia en distintas etapas de evolución y hacia Él volvemos cuando alcancemos las más altas dimensiones de la conciencia. Volveremos a Dios. El sentido de la vida es ese. Alcanzar formas superiores de conciencia después de haber dado la vuelta completa. ¿Por qué, si nacimos de Dios, alguien puede preguntar, ¿por qué nos damos la vuelta para volver a Él? Porque Dios, por amor, quiere conocer la fuerza del guerrero. Y para eso debe descender. Y por amor buscarle. Buscarle nuevamente el camino de retorno. Y nos tutela siempre, nunca nos deja. Así que el triunfo es seguro. Antes o después llegaremos. Con la tutela de él llegaremos. Nos demoraremos más o menos millones de años, pero llegaremos. Ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es el aprendizaje, justamente para lograr el objetivo que acabo de decir. No es la felicidad. Los espíritus engañadores nos dicen que el espíritu de la vida tenemos que ser felices. Pero es absurdo. Se puede ser feliz cuando se está en un camino espiritual, te lo puedo asegurar. Cuando estás haciendo la voluntad divina, no hay nada que más que te llene el corazón de gozo que estar haciendo la voluntad divina, estar disfrutando todo lo que te rodea, estar agradeciendo todo lo que se te da. Eso es un gozo, una felicidad. Pero el objetivo no es la felicidad. O sea, seamos felices y pasemos los chanchos. Cuando somos felices en este mundo, entre comillas, somos absolutamente inconscientes. Ese no es el objetivo de la vida. Cuando nos dicen que el objetivo de la vida es la felicidad, y lo dicen a veces personas que se creen espirituales o que se dicen espirituales, entonces no entienden nada. No entienden. Ahí hay un espíritu engañador de por medio o detrás de esa persona, sin lugar a duda. El objetivo de la vida es el aprendizaje nos lleva hacia formas superiores de conciencia. El objetivo de la vida es aprender a hacer elecciones correctas después de haber hecho y tener la experiencia equivocada, porque el hombre evoluciona solamente a través de la experiencia. Yo no evoluciono a través de los consejos que me dan otros que están más adelantados que yo, porque el hombre no es capaz de impregnar en sí mismo algo que le han dicho que es así. El hombre tiene que vivir la experiencia, porque si no, no lo graba en su impronta espiritual. Entonces, a través de la experiencia, el hombre aprende a hacer las mejores elecciones, las elecciones correctas para su evolución hacia formas superiores de la conciencia. Ese es el objetivo de la vida, y no otro. Bueno, mis queridos auditores, entonces retomamos lo que estábamos compartiendo con ustedes. A ver, mejor que continuar compartiendo lectura, vamos a hacer una pequeña reflexión, si les parece. Estamos viviendo tiempos donde hace menos de 48 horas ha empezado una guerra. Una guerra que nos puede llevar, según escale, a un conflicto de marca mayor, por lo que nosotros sabemos de los mensajes del cielo, va a significar una intervención del cielo en el sentido de que grandes catástrofes se van a acercar a nuestro mundo, van a ocurrir en nuestro mundo como una forma de detener la locura del hombre. Porque el hombre es estúpido, inconsciente, y porque todavía falta un poquito para que el cielo nos deje solos. Todavía nos tutela, porque si nos deja suelto nos vamos a ir a una guerra nuclear. Existe en más de algún lado leí que un F-32, israelí llevaba una bomba nuclear a Israel y fue derribado. Entonces, la guerra nuclear no puede ocurrir todavía, porque el tiempo no está maduro. El cielo nos deja en libertad, pero nos tutela. ¿Entiendes? Por aquí no es la cosa, cabrito. Esto no te lo permito por ahora. Después te dejo libre para que hagas cualquier estupidez. Pero ahora el cielo necesita que se cumplan ciertas cosas, y para eso nosotros te está tutelando, para impedir que por ahora haya una guerra nuclear. ¿Ves? Entonces, porque cuando hay una bomba nuclear vendrán otras, pues, mi querido, si eso es lo lógico. ¿Cómo reacciona un país si le mandan una bomba nuclear? Aquí nos vamos con todo, dicen. Si ya me lanzaron una bomba nuclear y me dejaron el país semidestruido, tengo que lanzarla de vuelta, no me quedo de brazos cruzados, ¿cierto? Esto es como la pelea de dos personas que van peleando, y mientras más se peguen, más se pican y después finalmente se matan. Esto es lo mismo, es el comportamiento humano el que está en juego, y el comportamiento humano el que actúa. Entonces, es claro. Entonces, los eventos que ocurran son determinantes en cómo el escalamiento de la guerra determina eventos. Los eventos de la naturaleza se pueden desencadenar fuertemente, no como lo hemos visto hasta ahora, sino fuertemente. ¿Cuántas veces dijimos Dios nos destruirá nuestro mundo? Entonces, cuidado, que por nuestro bien, Dios nos puede destruir nuestro mundo antes de lo que nosotros pensamos. Las cosas pueden cambiar, mis queridos auditores, porque estamos en tiempos de cambio, estamos en tiempos difíciles, y nos tenemos que dar cuenta que estamos en el final de los tiempos. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay gobierno que nos ofrezca futuro, ni de un lado ni de otro. Están cumpliendo un rol nomás, están cumpliendo su, pero no hay nada para la gente, no hay nada para a ningún gobierno le interesa lo que le pasa a la gente. Entonces, ojo con eso. Estemos atentos a los eventos, apaguemos la televisión y busquemos la información que corresponda. La televisión siempre está guiada por los intereses que están dominando el mundo. Los medios masivos están dominando el mundo y esos son los mismos que promueven la guerra. Entonces, ojo con lo que vemos, ojo con lo que creemos. Bueno, mis queridos auditores, los tenemos que dejar, les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa aquí en la radio Puente Alto. Gracias y buenas noches. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace pocas semanas, debido a lo que sucedió en el Congreso de los Estados Unidos de América, donde militares hablaron delante de los congresistas exponiendo sus encuentros con naves de otros mundos, ha hecho que por parte de la opinión pública la demanda de información del fenómeno OVNI sea la mayor que hemos tenido en la historia. Pero se nos olvida que hay evidencias y pruebas ya de este tipo de encuentros con naves de otros mundos hace décadas. Por ejemplo, en 1981, en Trans-en-Provence, en Francia, la gendarmería francesa y científicos investigaron el lugar de un aterrizaje de un ovni. Allí, por ejemplo, los análisis químicos que se hicieron en plantas de alfalfa que había en el lugar demostraron que para que tuvieran este tipo de anomalías tuvieron que estar sometidas a una gran radiación o a un campo electromagnético enorme. Pruebas que nos demuestran que nuestros visitantes son reales. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. OVNIs, una nueva era. Día 8 de enero del año 1981. Lugar, la localidad francesa de Trans-en-Provence. Un día normal y corriente en la vida de Renato Nicolás, un campesino cualquiera que estaba haciendo labores propias en el jardín de su casa. De repente, este señor escuchó un silbido que venía desde el cielo. Cuando se fijó, vio una esfera metálica que se movía. No tenía alas, no tenía hélices, no tenía ningún tipo de sistema de propulsión. Ante su asombro, esta esfera pasó por encima de su casa y se fue a posar justo al lado de su granero. Encima, de un sembrado que él tenía de alfalfa. Renato Nicolás describió el objeto como de unos 2,50 metros de diámetro y 1,80 de altura. Según su testimonio, eran como si hubiera juntado dos cuencos de color gris plata y hubieran estado uno encima del otro. Renato Nicolás se acercó con temor hasta aquel objeto y ante su mirada se elevó de una forma lenta, pudo observar abajo del objeto que había cuatro orificios y de repente salió disparado hacia el cielo y desapareció. La huella del objeto quedó en su campo, en su sembrado de alfalfa. Lo que vio fue tan extraño que al día siguiente Renato Nicolás se fue a ver ni más ni menos que a la gendarmería francesa para contarle qué es lo que había visto y lo que había pasado en su casa. Ese mismo día los gendarmes llegaron hasta la finca. Encontraron dos círculos concéntricos en la alfalfa, uno de 2,40 metros y otro dentro del mismo de 2,20 metros de diámetro. La gendarmería francesa llevó a un equipo científico hasta el lugar. El suelo se había compactado entre unos 6 y 7 milímetros. La temperatura a la que había llegado el suelo era de 600 grados, aunque no llegó a haber combustión. Gracias a estos datos, tuvieron claro que el objeto que se posó en la casa de Renato Nicolás pesaba alrededor de 700 kilos. Los militares franceses tomaron unas muestras de alfalfa y las enviaron para que fueran analizadas por el científico Michel Bonnieu, jefe del Instituto de Bioquímica del Instituto Nacional de Agronomía. Este señor, científico, director del Instituto de Bioquímica, como he dicho, del Instituto Nacional de Agronomía, analizó la alfalfa y encontró que los elementos químicos de las plantas estaban total y absolutamente invertidos. Estas plantas no habían sido sometidas a herbicida alguno. Ningún rayo había caído sobre ellas. Lo más extraño es que los aminoácidos y la clorofila estaban de una forma tan anómala que el mismísimo científico, repito el nombre, Michel Bonnieu, hizo un informe diciendo que la única forma de que esa alfalfa estuviera así es o bien porque estuvo sometida a un gigantesco campo electromagnético o bien a una radiación tan alta como la que se genera dentro del reactor nuclear de una central térmica. Voy a leer exactamente lo que puso en su informe. Esto se hizo tan polémico en Francia que el mismo Michel Bonnieu escribió en un periódico: lo que sucedió en Trans-en-Provence ha dejado huellas que confirman la información proporcionada por el testigo y tienden a orientar las conclusiones en el sentido de la objetividad del fenómeno observado, pero no sirven para indicar cuál es la naturaleza exacta del objeto observado. Esta es otra cuestión que no está dentro de las orientaciones científicas. Repito, esto sucedió en Francia el día 8 de enero de 1981 en Trans-en-Provence. Cuando a mí algún científico me dice que no hay evidencia del fenómeno OVNI, obviamente jamás ha leído sobre el fenómeno OVNI, jamás se ha documentado, jamás se ha informado y mucho menos